De la mano de Gabo Sonidos, para Internet por Ustream, para Salta Cable Color, por la frecuencia número 9, nos sigue mucha gente por ahí. Estamos listos para presentar, están las bailarinas, está el grupo. Por primera vez en este programa lo presentamos y ellos son Sentimiento Colombiano. Colombiano, mi vida, ya tú sabes, ya tú sabes, ¿quién soy yo? ¿Cómo? ¿Qué? Eso, y llegamos a la movida norteña, con más sentimiento que nunca, de la mano de Eugenio Dichocho. Escucha, eso, el amigo Laime con sentimiento. ¿Qué es? Besarlo a él, que sientes a besar, oye, que sientes cuando estás con él, como dice él, que sientes cuando estás conmigo. Sigue sonando y y con más sentimiento, con más sabor y con más alegría. Eso, las chicas bonitas de la movida norteña. Se ven el pasito, se ven el pasito. Con sentimiento, con sentimiento. Eso, vamos, Laime. Que suene, que suene, que suene. Y dice: oye, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos con mucho sentimiento y sabor. Fiesta, fiesta en la movida norteña con sentimiento colombiano. Oye, gao sonido. Con mucho sentimiento para Villa Primavera, Villa Los Sauces, Las Costas, San Lorenzo, Atocha y la gente de San Luis. Vamos, gauchitos sartén, con sentimiento, con sentimiento. Eso, Víctor, a ver, vamos, hacer el pasito, hacer el pasito, hacer el pasito. Llévalo. Estoy sintiendo algo hermoso por ti. Aunque no creas, me estoy enamorando de ti, mi corazón, de ti, mi corazón. Yo no quiero un futuro sin ti. Si mi destino fuera así, yo prefiero morir, yo prefiero morir. ¡Oye! ¡Eso! ¡Vamos, Víctor Morales! ¡Con sentimiento, con sentimiento! ¡Vamos, Santa Rita! Y dice: es tu mirada y tu sonrisa la que más me enamora cada día. Es tu mirada y tu sonrisa que me dice que tengo esperanza de poder yo enamorarte, de poder yo conquistarte, y tus labios yo poder besar o robar los besos yo a ti. ¡Síguelo! Y eso, Eugenio, haceme el pasito. Con sentimiento, con sentimiento. ¡Llévalo, llévalo! Eso, vamos, las chicas bonitas y toda la gente que nos mira por TV, con mucho sentimiento, che. Eso, así se baila, así se goza en Carpa al Gaucho, la Florida, con sentimiento colombiano. Y dice: oye, corto, con mucho sentimiento, vamos a subir el ritmo, vamos a guanachar con mucho sentimiento. A ver, haciendo el pasito, haciendo el pasito, haciendo el pasito, haciendo el pasito. Ahí en Castañares, ahí es con sentimiento. Eso, vamos, para el autódromo, con sentimiento, Víctor, ya tú sabes. Vamos, Villa Soledad. Y escucha, 20 de junio, La Valle. Somos Tony, eso, vamos, vamos, San José, Santa Lucía, Sol y Pizarro, escúchalo. Nunca pensé que llegaría el sufrimiento, amor, y que en mi vida vivir este gran tormento, amor, porque te he amado, ahora te vas y me dejas abandonado. Yo que vivía de tu amor ilusionado, esas caricias falsas que a mí me engañaron. Ay, cómo duele, ay, más me duele saber que otro está a tu lado. Oye, ven, vete de una vez, tomaré unos días, pero te olvidaré. Aún estoy mintiendo y tú lo sabes bien, porque siempre te he amado. Vete, no te quiero aquí, y andate consciente que todo te di. Así con el mal me pagas a mí, yo que siempre te he amado. Eso, vamos, Víctor, y para toda la gente allá en Capital Federal, con mucho sentimiento. Vamos, eso, Casimiro, haceme el pasito. Eso, asegure Andrea Chávez, con sentimiento, che. ¡Eso! ¡Llévalo, Víctor, llévalo! Oye, seguimos guarachando, seguimos guarachando en la movida norteña con sentimiento. Oye, seguimos, seguimos, seguimos. ¿Cómo dice? A ver, y que suene. ¡Haceme el pasito, haceme el pasito! ¡Eso! Vamos, vamos, Víctor, vamos, como hace mucho. Eso, que suene, que suene. Antonio, la pura, baila. Eso, sí. La gente de San Isidro, preséntese. Vamos, Sandra, haceme el pasito. y toda la familia Prieto con sentimiento. Tengo que confesar, ¿qué cosa? Que no te puedo olvidar. Así, que no puedo calmar mi dolor. Ese dueño de tu cuerpo, de tu vida, de tus noches, de tu amor. Tengo que confesar, eso, que calmé mi ansiedad. Me soy dueño de tu almohada y de tu cama. Oye, el disfrute de tu inocencia fue el fuego que quema, que se metió en mis venas. Y dice, ¿cómo olvidar aquella noche de placer? ¿Cómo olvidar las sábanas blancas de aquel hotel? ¿Cómo olvidar si fue tu primera vez? Si yo con mi experiencia, ¿qué cosa, Vito? Tu inocencia me robé. Oye, eso, vamos, Vito, vamos a hacer un pasito. Eso para el Siga Producciones, Vito. Eso, yeah. Eso, así, Vito. Seguimos. Oye, Gordillo, con mucho sentimiento para Floresta, para la dificilísima, con sentimiento. Eso. Eso. Haciendo el pasito. Polvadera en la casa, che. ¿Cómo se va? ¿Cómo se baila en mi salsa, linda? Eso, Víctor, para toda la gente que nos mira por TV con sentimiento. Así. Baila. Eso. ¿Cómo se baila? En Canal 2 y de la mano del amigo Eugenio Dichocho. Ya tú sabes. Eso, yo. Eso, hueso, que suene ese bajo, Hueso Morales. Oye, nos vamos. ¿Qué hacemos? Seguimos en la movida norteña. Con sentimiento. Haciendo el pasito. Oye, con sentimiento. Vamos. Así, con sentimiento. Hop, mueva. Llévalo. Así como se baila el Rosario de Lerma. Y nos vamos. Con sentimiento, nos vamos. Se acabó. Ahí está, tengo micrófono, amigos de Sentimiento Colombiano, para estar cerrando este programa número 25 de Movida Norteña TV con todo el staff del programa. Me gustaría que se acerque Walter, que vino de visita en el día de hoy, nuestro columnista. Que venga también Alexia para estar despidiendo como se merece el programa y darle la bienvenida a ustedes por confiar en el programa. ¿Cómo anda Cortito? ¿Cómo anda amigo Víctor? ¿Cómo andan los integrantes de Sentimiento Colombiano por primera vez acá en el programa? ¿Cómo están? Todo bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá, ¿no? Bueno, por primera vez en el programa, pero no es la primera vez que nos vemos porque hemos compartido muchos bailes en muchísimos lugares y es un placer que estén eligiendo este programa para difundir su música. Así es, nosotros muy contentos de habernos cruzado en muchos lugares y hoy estar acá en tu programa, ¿no? Bueno, les pregunto por la actualidad del grupo, un Sentimiento Colombiano que tiene ya mucho tiempo de trayectoria, pero que aproximadamente a mediados del año pasado regresó. Cuéntenme cómo es esto del regreso del grupo. Ya estuvieron allá por el año 2012, 2013, pero volvieron ahora. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Hace poquito volvimos, así que la verdad que Muy buenas repercusiones, ¿no? Porque estuvimos en varias carpas, en varios lugares, así que la gente nos aceptó de nuevo bien, ¿no? Se vienen presentando mucho y nosotros empezamos a ver fotos del grupo, lo que encontramos a través del Facebook Sentimiento Colombiano, y ustedes me van contando un poquito lo que es esto, ¿no? Víctor, cuéntenme sobre esta foto, los lugares, o sea, y dónde la sacaron. Esa foto fue en Vino para mi Salta, La Placa. Estaba cortito ahí, 20 años, ¿cuánto? Jovencito, ¿no? Todos unos niños. Esto es la nueva placa de ahora, ¿sí? Él soy yo, La Placa. A ver qué más tenemos por ahí, ¿en qué fiesta es esto? Contame. Ese es un cumpleaños de un gran amigo de nosotros, de su señora, Nancy y Freddy. Bien, tenemos más, ¿esto dónde fue? Ese es 20 de junio, estábamos en el Corso, ahí tocando junto a DJ... Quique DJ, sí. DJ estuvo ahí. Acá están los dos juntos, ¿a dónde es esto? Eso es Beto Manía. Es Manía, por el parlante de atrás me parecía. Sí. Me parecía conocido el lugar. Bueno, otra de ese lugar donde hablábamos recién. De junio. Ajá, y bueno, un escenario muy conocido, ¿no? Sí, el Patito, ¿no? Ajá. Así que muy contento. Ahí está, cortito siempre. Bien acompañado ustedes, siempre cortito. Claro que sí, bueno, con grandes amigas, las Culisueltas. San Lorenzo. San Lorenzo, sí, ahí San está. Lorenzo. Saludos para las Culisueltas, más de San Lorenzo. Sí, tenemos alguna foto. Bueno, esto es el Puma. Carvel Puma. Ajá, de la mano de la carperita. Así es. Bien. Acá. Tradición chaqueña. Y ahora se van a venir algunos recuerdos, si no me equivoco. No, primero está esta, bueno, con un vaso en la mano. ¿Cuál es el amigo? El del güiro. Vos sabés que los del güiro siempre toman mucho. Yo tengo un compañero, los gaiteros, que tiene el güiro y siempre tiene el vaso en la mano. Oh, casualidad. Los que más toman. Quedémonos un poco acá en los recuerdos, porque esta foto me trae recuerdos para mí en otro programa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahí está en el acordeón el amigo Alejandro. Alejandro. Hoy en día con Jorge. Con Jorge. Uh-huh. Dani Romero, que también está con Jorge. Dani Choque. Hay uno que está con Rodrigo, es un acordeón. Sí, el de Guiro. Exacto, me parece. Está el de Bongo, que es Adrián. Uh-huh. Y bueno, mi hermano Hueso, que sigue en el bajo. Alvarito, que sigue con nosotros. Ahí seguimos. Otra del recuerdo, pero en Fantástico TV, el programa de Nortevisión, ¿no? Sí, sí. Así es. Ahí bien. Estamos. Bueno. Ahí estamos como ahora, sí, y con más sentimiento que nunca, ¿no? Y esta, mirá, cuando salió la revista Movida Norteña, allá por el 2012, creo que Micaela Tolaba sacó la foto esta en Carpa del Puma. Yo estaba en Buenos Aires en esa época, habíamos lanzado la revista y bueno, ahí estaban ustedes posando para la galería de imágenes nuestras. No creo que está en la segunda edición esa foto, si no me equivoco, de Movida Norteña. Nosotros nos vamos ya despidiendo de a poquito, pero me gustaría que nos cuenten cómo es el tema de lo que se viene para ustedes. Pasó el carnaval prácticamente, cómo los pueden contratar, cómo se viene el futuro de Sentimiento Colombiano después de este gran regreso, cortito. Bueno, nosotros, como te dije, con más sentimiento que nunca, venimos, tenemos para las contrataciones 154-82-0278 o 154-07-97-18. Así que ahí nos pueden contratar y bueno... 18, no 18, ¿eh? 18. No, 18, ah, así es. Está claro. Así bueno, que nosotros seguimos, vamos a seguir, vamos a estar mañana allá en Tradición Chaqueña de la mano de Facha Fabiana, así que... Vamos eso es lo que se viene y anunciamos en el día de hoy. Van a estar con Jorge, con Jesús, con los Super Chavos, hay muchos grupos. Sí, ahí, exactamente, vamos a estar mañana junto a Rodrigo también. A Rodrigo, duelo de acordeones. Duelo de acordeones, así bien. Que mañana vamos a estar siguiendo el carnaval, ¿no? Bueno, contame, Víctor, un anhelo para este año antes de despedirte, después la pregunta de Walter y cerramos el programa. Un anhelo como cantante y para el grupo. ¿Qué es lo que soñás para Sentimiento Colombiano y en lo personal a vos como cantante? Y bueno, lo que sueño, como siempre, con mis compañeros. Lo bueno, como te digo, lo que rescato... que mis compañeros que pasaron esa foto, la verdad que me trae buenos recuerdos, pero lo bueno de todo eso es que nosotros seguimos como amigos, como familia, nos seguimos viendo y eso está bueno, ¿no? Y para mis nuevos compañeros, que algunos siguen... Preséntamelos rapidito, los muchachos. En la tuma está Walter, en la viola está Facu Romero, en los timbales de Isonza, Alvarito Guaymás, mi primo Guti, en el acordeón Hugo y mi hermano Hueso en el bajo, y cortito que él soy yo. Y grande como cortito, siempre. Me acuerdo de la época de Bobby con el amigo cortito también. Sí, Bobby bueno, pasamos por varios, ¿no? Y volvemos al mismo lugar, ¿no? Como comenzamos, ¿no? Como comenzaron. Sí. Walter, columnista de Cumbia Carpa, Sentimiento de Cumbia, gran amante ahí de la está. Música. Va a preguntarles algo y ya cerramos. Un placer de conocerlo a Walter, ¿no? Siempre lo conocemos de Facebook. La radio. La radio y Sentimiento Colombiano ha sido con todos sus materiales discográficos. Es uno de los grupos que siempre está sonando en la radio, es uno de los grupos que siempre la gente lo está teniendo en cuenta por todo este movimiento, ¿no? De la guaracha, transmite alegría, diversión, así que felicitaciones para ustedes. Y por allí la gente me pregunta, ¿cuándo un videíto en la carpa, con modelos, con todo el juego de luces? Dicen, ¿no? Con las chicas. Sí, ¿por qué no? secretaria de Movida Norteña, para porque también quieren aprovechar y disfrutar la difusión, ¿no?, de nuestras costumbres, al estilo bien carpero, porque lo hace Sentimiento Colombiano, ¿no?, con ese estilo bien guarachero. Así que están esperando el video, próximamente se vendrá el video, entonces, de Sentimiento. Seguro que sí, ¿no?, próximamente el video, ¿no?, así que ya hablaremos con Eugenio y Movida Norteña, ¿no?, para que las bailarinas... Para producirlo. Claro, para que las bailarinas también nos acompañen, ¿no? Sería buenísimo. Chicos, les quiero agradecer. Yo voy anunciando lo que tiene la Carpa La Florida y el próximo programa, porque ya estamos sobre el cierre. Se viene Jorge Oliver con Entre Columnas y nos echan y nos vamos a ir bailando con ustedes. Carpa La Florida, mañana el Pepo y la Superbanda Gediente, a Nico Matiul y la Banda de León, California Superstar, Grupo Naná, Horizonte Tropical, Banda Master, Viajeros Colombianos, El Torito Antonio y mucho más, de las 16 hasta las 04 en Carpa La Florida. Entrada general muy barata por estos artistas de primer nivel, 100 pesos. Y el próximo sábado en nuestro programa, la presencia de Grupo Sobredosis. Además, va a estar presente la banda del Cara y Charqui. Sentimiento Colombiano no va a estar, es el zócalo de este programa, no van a estar de vuelta en vivo. Sí va a estar El Gánster nuevamente con su música por cuarta vez en este programa, al igual que la banda del Cara y Charqui, por tercera vez Sobredosis. Todo esto se revive en las redes sociales, YouTube, Twitter, correo electrónico. Acordate, para difundir tu grupo, ventas-movidaelnorte@jondon.com. Gracias a todos por los mensajes de texto, por los SMS y el WhatsApp. Y a Gabo Sonidos, como siempre, por el mejor sonido. Marcela Rivero trabajando en la recepción. Sebastián Trigo y Jorge Mamaní en las cámaras. En la fotografía, Walter Medina. Y a Fabricio, como siempre, en los controles. Desde Rivadavia 550, con la lluvia de afuera que nos acompaña. Gracias, Walter, por estar. Gracias a Rochi, Alexia, gracias, y a Fernanda. Nos vemos en la próxima. Próximo muy pronto. Sábado estaremos acá más temprano. Ah, bueno, te tengo acá entonces. Gracias a todos. Hasta el próximo sábado, 20 de febrero. Gracias a ustedes, chicos, y nos vamos con buena música y por confiar en el programa, ¿no? Muchísimas gracias a vos, Eugenio. Encarecidamente agradecido todo el grupo hacia vos y por darnos este lugar, este espacio para difundir nuestra música, ¿no? A los amigos que trabajan en cámaras de exteriores y a todos, muchas gracias. Para Salta Cable Color, para Internet y para los amigos que lo reviven en YouTube, nos vamos por TV2 Salta. Esto fue Movida Norteña TV en vivo. Nos vamos con Sentimiento Colombiano. ¡Chau! ¡Hasta el próximo sábado! Y... amor, quiero que sepas que él soy yo. Ya tú sabes. Con sentimiento. Muchísimas gracias, Movida Norteña. Y volveremos con mucho sentimiento. ¡Claro que sí! Volveremos con más sabor, con más alegría y con más sentimiento que nunca. ¡Sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Fiesta, fiesta! En la Movida Norteña con mucho sentimiento. Eso vamos, Walter Laime, haceme el pasito. Me estoy tomando para olvidar, pero este vino me sabe mal. Oye, me sabe amargo, me hace ser, que tú le has dado este mal sabor. Son mis lágrimas que en mi copa caen y se mezclan en un solo licor. Con mis lágrimas yo quiero brindar por tu ingrato amor. Bebiendo lágrimas, bebiendo lágrimas. Te juro, es que muy duro vivir sin ti. Te juro, es muy duro vivir sin ti. Bebiendo lágrimas, bebiendo lágrimas. Te juro, es muy duro vivir sin ti. Te juro, es muy duro vivir sin ti. Con más sentimiento que nunca, seguimos sonando. Eso vamos, la gente de Atocha, con mucho sentimiento. Baila, baila, y la Ciénaga con mucho sentimiento. Así, haciendo el pasito, haciendo el pasito. Oye, con sentimiento. Con sentimiento allá en Buenos Aires, escucha eso, Casimiro. Dile, dile con sentimiento. Eso, vamos, vamos. Rey, dile, ¿quién soy yo? Tu sentimiento colombiano, mi vida. Eso, sabor, sabor, sabor. Fiesta, Camila, fiesta, Camila. Eso. así, haceme el pasito, haceme el pasito. Eso vamos, sigue con sed. Dile que no, no te puede entender. Dile que no, no te sabe querer. Dile que no sabe hacer el amor. Dile que no, yo te quiero mejor. Dile que no, ya tienes otro amor. Dile que no, aunque te pida perdón. Dile que no, yo sé amarte mejor. Dile que no, que no, que no, que no. Que eso, yo, Vitor. Así. Claro que sí. Eso, genio dichoso, haceme el pasito. Con mucho sentimiento. Y como se baila en mi salda. En Canal 2, con sentimiento, con sentimiento. Oye, con mucho sentimiento. Muchísimas gracias a toda la gente amiga del Facebook. Seguimos en Facebook con mucho sentimiento. Sentimiento colombiano. Eso, Vito. Así, así, así, así, así. Y fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Haciendo el pasito, haceme el pasito, haceme el pasito. Se acabó. Muchísimas gracias. Movida norteña.